Hola Claudio, ¿cómo andás? ¿Terrible? ¿Todo bien? Hey, todo pelado. ¿Todo bien, che? Fito, ¿cómo andás? ¿Terrible? ¿Todo bien? Sí, terrible, todo bien. ¿Cómo andás, ¿todo bien, terrible? Sí. Tranqui 120. Che, ¿sabés que anoche nos pararon los milicos? Re viaje, ¿qué onda, che? Nada, siempre lo mismo, pidieron los datos y verdubiaron, como siempre. Siempre mandando fruta, loco, qué bronca. Sí, nada que ver, loco, pero eso lo hacen para provocar, y cuando nosotros decimos algo, fuimos para adentro. Sí, olvídate, estos vigilantes te buscan hasta que te sacan. Sí, pasa que para ellos los que paramos en la esquina y usamos ropa deportiva, visera, capucha, somos negros delincuentes. Ahora yo me pregunto, ¿es un delito parar en la esquina y tomar un vino o una cerveza entre amigos? No sé, tendríamos que revisar el Código Penal de la Constitución Nacional. Y hablando de Roma, los ratis se asoman. Qué pesadilla que son los cobanes estos, loco. Y bueno, guacho, si se tiene que pudrir, ¡que se pudra! ¡Alto, policía! ¡No me sigo! ¡Coja el móvil o disparo! ¡Policía! Recuerdo que de pibes parábamos en la esquina a matar algún bajón, a olvidar pena en alcohol. Siempre listo, siempre pillo, siempre un lillo en el bolsillo, toda lista para fumar, vino tinto para tomar. Éramos inseparables, siempre juntos noche y día, hasta que un día algo pasó y una bala nos separó. Siempre juntos noche y día.